Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola, muy buenas. ¿Pensabais que no iba a haber una nueva cita con el Mary Podcast? Pues os equivocabais. Aquí estamos, un martes más. Este momento es el que más me gusta porque es cuando Gemma pone cara de póker y no sabe por dónde voy a salir. Buenas, Gemma. Hola, ¿qué tal? Oye, tú te faltó la semana pasada una frase que decir. Si tuvieras que decir una frase, ¿qué dirías? No, de la G y las 12 M ya ha quedado clarísimo en el foro que es así. Pero va, venga. Pues como ha quedado clarísimo, muchos besos a los foreros. Oh, te quieren mucho. Mucho, ¿eh? Algunos. Bueno. Por cierto, nada de besos con lengua, por favor, ¿eh? En fin, vamos a hablar de otras cosas porque tenemos que hablar de videojuegos y además hay gente que está con ganas de decir hola, que es el resto del equipo de Mary Station para este Mary Podcast número 5. Está Enrique García, levanta las manos con los pompones. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Ojalá yo pudiera pedir besos a los foreros también, pero más que besos nos tiran dardos. Bueno, de momento tú coordinas las noticias de marystation.com y ya está bastante bien, ¿eh? Lo de besos y lo demás vamos a dejarlo. Bueno, si es ahí en más, sí. Sergi Blanes Montenay, muy buenas. Atún Dóridas. Te veo realmente mal. Nacho Ortiz. Ready to rumble. Vale, ya nos hemos quedado sordos. Gracias, jefe de redacción. Juan Porteiro, desde Galicia, redactor. Snake. ¿Y Joaquín Relaño, columnista? No mostramos piedad alguna, pues ninguna habremos de recibir. Bueno, yo voy a decir uno, no sé de ningún videojuego, pero hoy es mi cumpleaños, lo tenía que decir yo. Hola, felicidades, 17 ya, ¿no? Sí, en cada pierna. Bueno, casi. Bueno, vamos a dejarlo. Y ya sabéis cómo es la estructura del Mary Podcast, o poco a poco lo estáis intuyendo, que después de las introducciones va rápidamente el Retro Podcast y las páginas que tienen la mano cada vez son más, Gemma. Sí. Un día te vas a tener que traer una mochila o algo. Y eso que hago una selección, luego tengo que hacer aquí una selección de la selección. Venga, vamos rápidamente, si hay tanto hay que atacar. Coméntanos un poco qué se ha dicho en el del anterior podcast. Bueno, pues la mayoría de foreros han hablado del pique entre los hardcores y los casual, ¿eh? Cada uno dice aquí la suya. Sí. Empezamos por ejemplo, Antillana. Dice, en octubre del año pasado me compré la Wii y me han apasionado Mario Galaxy, Metroid, Zelda y Zakanwiki. Ahora estoy con No More Heroes y me encanta. ¿En qué me convierte esto? ¿Soy casual o hardcore? ¿O ninguno de los dos? Me encanta leer Mary Station y las noticias de videojuegos y mantenerme todo lo informada, es una chica, que puedo al respecto de este mundillo que he descubierto hace poco. Y también leo todos los foros por si puedo aprender algo de la gente que sabe más. Dice, lo importante, creo, es que sientas emoción o lo que sea y poder compartir esta con gente que comparte tus aficiones y no quien la tiene más grande. Largo post, pues muchas gracias por aportar tu visión. Desde luego, sí que nos hemos dado cuenta, Nacho, además que es un debate tan extenso que incluso no descartamos que en un futuro no demasiado lejano lo volvamos a retomar y además sobre este gran tema que creo que ha generado mucha controversia. Pues haremos un kit de la cuestión para que la gente vaya vertiendo opiniones y después continuaremos el debate nuestro previo pues enumeración de las opiniones de la gente. Pero qué bonito, por cierto, y qué cristalino y bonito, precioso lo que comentaba esta usuaria. Sí, sí. No, yo la verdad es que la felicito primero por animarse a escribir, pero sobre todo animo al resto también que lo hagan porque es un momento en el que vosotros podéis decir lo mismo que nosotros. Tenéis el mismo derecho a opinar sobre los temas que sacamos en los debates. ¿Qué más? Vamos con la limpieza, con Mr. Proper. ¿Limpieza? ¿Eh? Mr. Proper se llama, vale, el chico. Vale. Dice, respecto a los juegos de estrategia en consolas limitados por el uso de ratón. Bajo mi punto de vista, si las compañías comienzan a extender el uso de teclado y ratón en los juegos de este tipo en PlayStation 3, se puede convertir en un estándar. Y en ese momento no cree que le suponga mayor hándicap a un jugador del que supondría comprarse un mando o una cámara, ¿eh? Como si fuera un periférico. Además, creo que la salida de este tipo de juegos en una consola de nueva generación tiene una ventaja muy importante respecto al PC, y es la garantía de que el juego va a funcionar perfectamente directamente en tu máquina, cosa que no ocurre cuando juegas en un PC, a no ser que tengas un pepinaco. Venga, más. Más, pues Psychotic hace un poco de referencia también a lo mismo. Dice, creo que la estrategia explotará en consola o en la próxima generación, cuando Microsoft y Sony tengan su Wiimote, entre comillas. De momento yo no veo, yo veo un engorro el tener un teclado y un ratón en medio del salón. Dice, en mi piso o me pongo lejos de la tele o tampoco tengo dónde apoyarlos. Vamos con otro. Dice DMIMP, una sugerencia para algún debate en el Mary Podcast. Las cinemáticas, los momentos narrativos en plan peliculero. ¿Se abusa de ellas? ¿Hacen falta de verdad para contar la historia? ¿Son interrupciones molestas? ¿Hay que buscar una forma alternativa interactiva estilo Half-Life 2? ¿Ralentizan la experiencia de juego? Sí, de verdad nos hemos anotado eso. Hemos sacado un montón de temas y ese es uno de los que queremos tocar en uno de los próximos podcasts porque creo que es bastante interesante. Felicidades porque además has dado justamente en el clavo. Vamos a ver qué dice Os de Mura. Dice, ¿se sabe algo del nuevo pelotazo de Nintendo? Está todo el mundo con lo mismo. Claro. ¿Será otro tú, Nacho, juego? Espera, Nacho, tú que eres hombre de mundo, ¿sabes algo? Pues Nintendo tiene los secretos guardados bajo... Va, que no tiene ni idea, va. Dice, ¿será otro...? A Nintendo no se le escapa nunca nada. ¿Será otro juego tipo Wii Fit o algo serio? Comentarlo en el siguiente pod si sabéis algo, please, que yo también me hago pis. La frase del pis ya va a ser mítica, ¿eh? Mira que pueden sustituir. La frase original era el tocamiento. ¿A quién se ha tocado esta semana con el chico más sexy del ¿Alguien qué? Que se ha tocado esta semana con lo del chico más sexy. Bueno, vale, es igual. Lo he entendido bien. Luego lo hablamos. Lo he entendido bien. Vamos con lo que dice Ikuda. Dice, sobre lo que han dicho de PlayStation Network, decir que el precio a pagar por no pagar nada al mes no es del todo acertado, porque la store japonesa y la americana están mucho mejor que la europea, y ambas son gratuitas, ¿no? Simplemente con que la europea fuera igual que la americana ya sería mucho mejor, y así no tendríamos que estar todos haciéndonos cuentas en las tres. A ver, hoy lo tenía muy complicado, Gemma, porque había un montón de posts referentes al tema de casual y hardcore, vuestras posiciones, si estabais a favor o en contra, o cómo lo veíais. Yo os invito a que paséis por marystation.com en el podcast número 4 y os repaséis todos porque realmente hay muchos que no tienen ningún desperdicio. ¿No es así, Nacho? Pues sí, la verdad es que hay contenidos interesantes ahí que han dejado los usuarios, tanto críticas positivas como ladrillos que vuelan a nuestras cabezas. ¡Pac! Bueno, y que sigan escribiendo para el podcast número 5, para este. Eso nunca hay que dejarlo, que siempre nos ayuda. Gemma, me levanta la mano sí, diciendo algo. Sí, porque hay que felicitar a Hideki porque hoy también es su cumpleaños. ¡Felicidades! Y nos estará escuchando. ¡Felicidades! Vámonos a ponernos a tono, es decir, al día en cuanto a noticias que ha pasado en los últimos 7 días en el Mary Express. Mary Express. Empezamos con una noticia que no nos va a costar nada a nuestros bolsillos. El pack de mapas heroico de Halo 3, el anterior al legendario, es ya gratuito. Con motivo de la llegada del pack de mapas legendario de Halo 3, que desembarcará en Xbox 360 el próximo 15 de abril, el equipo de Bungie ha dado a conocer que su anterior paquete de mapas, el pack heroico, ha pasado a ser gratuito. Desde el pasado día 25 de marzo, todos los usuarios de Xbox Live podrán acceder sin coste adicional a estos mapas que fueron comercializados el pasado mes de diciembre. Se anunció para Australia, pero por fin se ha hecho también oficial aquí en nuestro país, la oferta especial de GTA 4. Desde Microsoft confirman que esta oferta especial es aplicable en España y que funcionará en la mayoría de las distribuidoras de juegos de este país, entre ellos Game, MediaMarket, El Corte Inglés, Carrefour y muchos otros. La promoción consiste en que todos aquellos usuarios que reserven el juego de Rockstar para Xbox 360 serán premiados con 500 puntos Microsoft y con códigos para descargar imágenes de jugador exclusivas. ¿Te gusta Okami? Pues los usuarios se han movilizado para conseguir la traducción al castellano de este gran juego. Semanas atrás y desde la página oficial de Capcom, diversos jugadores se percataron de que el videojuego Okami para Wii no incluía el idioma español en su ficha técnica. Ante tal información, algunos jugadores han decidido movilizarse estableciendo por segunda vez la plataforma para la traducción de Okami, que ya actuó con el lanzamiento del título en PlayStation 2. Este colectivo ofrece a Capcom, de forma completamente libre, una traducción realizada por los propios jugadores. Una de las muchas noticias que están saliendo estos días de lanzamientos y sus fechas. En este caso, Dragon Ball Z Bars Limit será el 6 de junio cuando aterrice en Europa. La próxima propuesta de lucha dentro de la serie Dragon Ball para Xbox 360 y PlayStation 3 llegará el 6 de junio, según ha confirmado Atari. De este modo, se anuncia el lanzamiento simultáneo del título en Europa, Norteamérica y Asia. Y Supreme Commander llegará a Xbox 360 en verano. El juego de estrategia en tiempo real no será lanzado en Xbox 360 hasta el próximo verano. Así lo ha declarado Aspyr, responsable de la comercialización del título en su versión para Microsoft. A pesar de que actualmente el juego no contaba con fecha de lanzamiento exacta, la compañía asegura que este ligero retraso servirá para mejorar el título antes de que llegue a las tiendas. Microsoft toma medidas contra los tramposos de Xbox Live, que hay muchos. Microsoft tomará medida contra aquellos que hayan inflado de manera ilícita su puntuación de jugador en el Xbox Live, utilizando partidas grabadas de otros jugadores para aumentar su game score con poco esfuerzo. A partir de ahora, aquellos jugadores que aumenten su puntuación de manera ilícita verán reducida su puntuación a cero y no podrán volver a obtener los logros previamente conseguidos, aunque sí los logros futuros. Además, la cuenta del jugador será marcada como tramposa y se hará pública en Xbox.com de manera visible para todos los demás usuarios del servicio. Pro Evolution Soccer 2008 lidera las ventas semanales de España. Semana del 16 de marzo, Pro Evolution Soccer 2008 de PlayStation Portable se sitúa en primera posición, seguido de Army of Two para PlayStation 3 y Marion Sonic en los Juegos Olímpicos de Nintendo DS. La PS3 edición especial Metal Gear Solid 4 se agota en Japón, vaya, era algo que se preveía. Ya no es posible acceder en Japón a la PlayStation 3 edición especial de Metal Gear Solid 4. Los jugadores del país del sol naciente han agotado en poco más de una semana todas las unidades de Sony y Konami. Más noticias sobre la PlayStation 3. Juegos como Killzone 2 y Little Big Planet llegarán después del verano. Un poco más tarde, en noviembre, llegará Resistance 2, la secuela de uno de los primeros títulos que acompañó al lanzamiento de la consola. Hay que hacer un apunte aquí, y es que la desarrolladora de Killzone 2, Guerrilla, asegura que ellos no han ofrecido aún ninguna información al respecto, así que esto lo vamos a coger de que va a salir después del verano con pinzas, porque no está muy clara la cosa. Ya tenemos fecha definitiva para un gran juego. El esperado y varias veces retrasado Haze será lanzado el próximo 22 de mayo, según ha confirmado Ubisoft. El juego llegará exclusivamente a PlayStation 3, tras haber sido originalmente anunciado también para Xbox 360 y PC. Commodore 64 llega a la consola virtual de Wii. Tres nuevos títulos están disponibles en la plataforma digital de Nintendo. Uridium, el juego de disparos laterales, y International Karate ya están disponibles a un precio de 500 puntos Wii, aproximadamente unos 5 euros. Y terminamos con otro lanzamiento, Far Cry 2 atacará en otoño. La editora y desarrolladora francesa Ubisoft ha afinado la fecha de lanzamiento de Far Cry 2. El objetivo de la editora es comercializar simultáneamente las versiones para PlayStation 3, PC y Xbox 360. Lo que aún no está confirmado es que probablemente habrá una demo. Si os habéis quedado con ganas de más, ya sabéis, tenéis la edición digital en www.playstation.com de estas noticias y muchas más. Así que no os quedéis con las ganas. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. Hay muchos usuarios que han dejado en los foros que escuchan el Meri Podcast cuando van en el autobús o incluso en el metro. Bueno, pues tenemos una buena noticia, una buenísima, y es que podéis conseguir unos auriculares con tecnología X5 y cancelación de ruido. Pues de la misma forma que podíais conseguir el reproductor de Creative, este mes cambiamos de regalo. Así que si queréis estos auriculares, tenéis que mandar un SMS al 5959 con la palabra Meri espacio Creative, ¿vale? Ha cambiado eso, Meri espacio Creative. Y estos auriculares, vamos, van a hacer las delicias de escuchar un Meri Podcast sin ningún tipo de ruido, porque son canela fina. Adelante. Es la sección que más gusta porque es donde mejor os expresáis, y también todo el equipo nuestro de Meristation.com. A ver, en el debate de hoy queremos tocar un tema que, a través de las noticias que han llegado en las últimas semanas, pues ponen de manifiesto por dónde se puede avecinar un futuro en el que la frase va a ser pasen por caja, señores. Noticias como, por ejemplo, esta. La nueva actualización de firmware de PlayStation 3 ha llegado el pasado mes de marzo. Sony ha confirmado que la versión 2 2.2 incluye soporte para la tecnología Blu-ray Disc Profile 2.0. Este sistema, también conocido como BD Live, permite que los usuarios descarguen contenidos adicionales para sus películas en formato Blu-ray. Escenas extras, cortos, temas musicales o subtítulos son tan solo algunas de las posibilidades que se abren ante la llegada de esta tecnología. El sistema BD Live, es decir, ¿cuál es vuestra postura al respecto? ¿Cómo lo veis? Si la película que voy a pagar en Blu-ray original plana sin extras me cuesta un porcentaje aceptable menos de lo que voy a pagar por la película con extras, lo veo bien, siempre y cuando no me vayan a cobrar por la película plana descargada lo mismo que me costaba en Blu-ray con los extras. Pues eso sí que no lo veo correcto, porque ahí ya me están chuleando la pasta que voy a pagar por los extras. Sí, pero lo dijimos la semana pasada, creo que dijimos, bueno, pero que esto está en poder del usuario, si quieres lo pagas y si no quieres no lo pagas. Correcto, si esa diferencia de precio es opcional y yo que los extras no la hago ni puñetero caso, o yo que soy un friki de los extras y me gusta ver todos los reportajes de todas las escenas y demás, pues ahí está. Pero, a ver, teniendo el Blu-ray como un formato en alta definición, 50 gigas como tiene, ¿por qué razón tenemos que andar los extras que toda la vida se han incluido en el DVD desde hace ya la tira de años, ¿por qué tenemos que separarlos ahora? En DVD existen ediciones simples, sin extras, y ediciones montaje del director y todo eso, sí, con su extra y... Pero estoy seguro que en comparativa del precio de una a otra, la diferencia que puede haber actualmente, este tipo de ediciones especiales, digamos, digitales en adquisición a través de microtransacciones van a ser mucho más caras. Sí, además que Enrique, los Blu-ray, las pelis en Blu-ray, por lo menos ahora creo que son más caras, ¿no? Sí, sí. La diferencia es que estamos hablando de una tecnología nueva y que No. Que el soporte es más caro, que el soporte es más caro, me lo creo, pero quiero decir, teóricamente en el futuro la amortización del soporte tendría que llevar a que la película sí, que de Blu-ray costase lo mismo que el DVD. Esto ya pasó con el DVD, que pues al principio eran más caras y poco a poco el precio se fue corrigiendo ligeramente hacia abajo, y ahora pues hay películas mucho más baratas que los lanzamientos iniciales cuando el soporte es nuevo. ¿Este sistema solo afecta a las películas o también se trasladará a juegos? Sí, en juegos ya lo tenemos. Y también están empezando las armas adicionales. Exactamente. Precisamente hay una noticia también en la que se dice que algunas armas de Battlefield Bad Company serán de pago. La beta de Battlefield Bad Company ya está disponible en algunos territorios en su versión Xbox 360, pero ya ha surgido la polémica al descubrir algunos usuarios una serie de armas que solo son accesibles si son adquiridas en Xbox Live. Esto es lo que va a centrar más o menos el debate. Es decir, hay que pagar por armas. Ellos han asegurado, por supuesto, que las nuevas armas que puedas comprar no van a suponer una posición ventajosa con respecto a los que no lo tienen. Pero volvemos a lo mismo. Es decir, ¿damos la mitad del producto y luego lo tienes que completar o cómo? Esto ya lo veo abusivo. O sea, esto ya es algo que se aprecia claramente que es algo tradicional, parte del juego toda la vida y que ahora lo estás segregando buscando un poquito más de beneficios. Juan, una cosa es un extra, otra cosa es un arma, tío. Juan, esto tú igual lo sabes. Ahora mismo hay un juego, yo no recuerdo cuál, ¿eh? Pero hay un juego que ya te permite conseguir un arma mediante el método tradicional, ¿no? O no sé en qué juego es, o la puedes comprar en el bazar. Una de dos, o sea, tienes que currártelo mucho para conseguirla, digamos, de forma gratuita. O la puedes comprar directamente en el bazar. O sea, imagínate, la idea es, imaginaos en World of Warcraft, por ejemplo, que tenéis que sudar tinta para pasaros las mazmorras y conseguir un arma que te da el jefe final, pues imagínate si en lugar de eso pues dicen, oiga, usted lo puede tener pagando 20 euros. Pero es que eso ya lo hace, o sea, ya lo puedes hacer, ahí por ahí mafias chinas. Sí, sí. Y no. Por ti, vale, ¿sabes? Claro. Tú estás hablando de gente, digamos, que se está ganando la vida con esto. Yo te estoy diciendo de forma oficial. Sí, pero como sigamos aquí, la habilidad del jugador al final se va a medir por la cantidad de dinero corriente. Sí, vamos, es que a mí claro. Eso de que ella dice que, bueno, a la desarrolladora, en este caso de Battlefield, que ella dice, comente que no se va a desnivelar el juego, me parece una brutalidad. De hecho, con el Battlefield Heroes que están preparando, que es gratuito, con soporte web y demás, también van a meter esto de las armas descargables de pago. A mí que no me comenten que un usuario que tenga un rifle francotirador frente a otro que tenga una pistola no va a haber diferencia. Exactamente, dice en la noticia. Los usuarios que no adquieren la versión limitada deberán pagar por esas armas, aunque la compañía norteamericana aclara que ninguna de estas armas ofrecerá ventajas especiales, sino que todas las armas del juego estarán equilibradas y no habrá discriminación entre los que paguen y los que no. Pues si no hay ventaja no se lo va a comprar nadie. Eso que no creo, claro, que sea así. Ya, pero si es que si pagas y tienes ventaja, también sería una forma de discriminación, ¿no? Cuando te has comprado el juego. Pero si pagas y no funciona el arma bien, o sea, es una, o tiene las mismas características que cualquier otra de las que hay gratis, no se lo va a comprar nadie, eso está claro, vamos. Yo creo que tenemos aquí un precedente que, si no me equivoco, y si hay algún seguidor aquí del género multijugador masivo que me lo diga, que con Archlord de Codemasters intentaron implantar algo así en tema de comprar objetos y armas y al final se pegó un batacazo increíble. O sea, tú has ido a dar donde yo quería ir. Espero que esto pase lo mismo, vamos, que esto no se imponga. O sea, vale, una cosa son los extras y otra cosa ya es este tema que se ve claramente que los desarrolladores, obra y gracia, claro, de marketing... Los micropagos son el futuro. Sí. Ahora, lo que hay que ver es cómo están enfocando las compañías esos micropagos. Hombre, micropago por cosas justas, no por estas chorradillas. Lo que comentaba Enrique es la forma de las compañías de decir, antes de que se enriquezca otro haciéndolo... Sí, sí. Pues un chino ilegal que pues me dice que oye la pasta. Claro. Esperad un segundo que vamos a completar el debate con otra noticia que anuncia que en Japón se reciben ya los primeros juegos de Wii compatibles con Pay and Play. Videojuegos como Moji Pitan, Lompos y Final Fantasy Crystal Chronicles, My Life as a King, incluyen desde su lanzamiento el logotipo rojo de este servicio destinado a ofrecer contenidos adicionales a los juegos a través de pagos mediante dinero real, también conocido como microtransacciones. Volvemos otra vez a la frase que os lanzaba antes. ¡Pasen por caja, señores! Pero si ahí está el logotipo rojo, bien claro, o sea, peligro. O sea, alarma. Amenaza, o sea, es que no sé. Pues digamos así, en el futuro en las consolas incluirán una ranura para tarjeta de crédito y allí tendrás... Una nueva generación. Tú jugando y la tarjeta mientras temblando. Pero a ver, la base, creo yo, que el formato este de pagar por descarga a mí no me parece mal, de hecho me parece muy cómodo. Porque vamos, cualquier persona que no tenga no una gran capital y no pueda tener acceso a los juegos el día del lanzamiento o cualquier circunstancia que le impida tenerlos cuando quiera, los puede descargar y los puede jugar al mismo tiempo. Lo que ya me parece una pasada es que me empiezan a meter pagos chiquitines por cosas que antes se daban gratis, se daban como extras. Pues es decir, Nacho, que mientras sean extras y sea realmente eso, es que la palabra lo dice, un extra, que no suponga más que quieras ampliar tráiler de una película o unos subtítulos en japonés. O vestimenta, si te quieres cambiar de ropa. Exacto. Lo que sea. Pues eso antes lo teníamos gratis. Se daba gratis antes. En el DVD, los trailers, los subtítulos, claro, todo eso era gratis. Han dicho, uy, pues a ver, si van a, vamos a empezar a cobrar, pues mira, podemos cobrar esto que damos gratis, chicos, pues vamos a cobrar €1 o €1.50. ¿Sabéis ¿Sabéis la sensación que me da de todo esto? Es como los bancos, como las cajas, que ahora como las hipotecas están tan mal, están obteniendo a través de comisiones, es un poco sacarle más dinero del que ya se está sacando por los juegos. Es decir, también igual detrás de todo esto hay la pregunta, ¿realmente no se está obteniendo los beneficios que las empresas necesitan para el desarrollo de un juego? Pero, ¿y se tiene que completar con esto? Bueno, está claro que al menos hasta ahora la venta de las microtransacciones que están libres de piratería. Y por eso las compañías están centrándose ahí. Pero claro, es que también depende de lo que vayas a cobrar por el contenido. O sea, lo que no puedes pretender es, por un contenido nimio, cobrarte 800 puntos Microsoft como no pueden ser por 4 mapas. Pretenderlo, lo puedes pretender. Pretenderlo y cobrarlo incluso. Sí, sí. O sea, depende de quién te lo pague. O por ejemplo, con la noticia que han comentado antes en el Media Express con lo de los juegos de Commodore 64, 500 puntos de Wii por juegos que tienen la tira de años ya. Sí. Es una traga, un robo. De todos modos, si tú desarrollas unos mapas, por ejemplo, para cualquier consola, para no sé, para Halo 3, ¿no? Eso tiene un coste, el desarrollar esos mapas. Si lo pones a un precio excesivo y nadie lo compra, tú pierdes dinero. Pero depende de que te haya costado. Claro. Por lo tanto, esto se debería autorregular solo. Se debería. Claro, la ley de la oferta y la demanda. Hay quien lo pide, pues evidentemente van a poner más cosas a la venta. Marketing aplicado. Recordad que, por ejemplo, el pack de mapas de Gears of War en septiembre se volvió gratuito. De hecho, la primera noticia que comentábamos en el Merry Express, el pack de mapas de Halo, el que salió hace unos meses, sí, ya es gratuito. Bueno, yo en principio creo que todo lo que sea un pago, aparte del producto que compras, tiene que ser obligatoriamente que el juego valga menos. Todo lo que compres aparte tiene que obligar a los desarrolladores que el juego lo tienen que trabajar el precio de venta algo, porque es que si no es un chupasangre continuo, que si armas, que si mapas, que si extras, yo lo, o sea, yo todos los extras lo veo más o menos bien. ¿Y lo de los pack de mapas de Halo 3 qué? Cuando ellos ven que ya no hay más posibilidad de cobrar más, ahora ya lo ponen gratis. Bueno, a mí eso no me parece mal, ¿eh? O sea, pues le sacas la rentabilidad y después cuando ya está, pues dices... Sí, pero ¿tú crees que los que salen ahora alguien los va a comprar sabiendo que los anteriores los han hecho gratuitos? Pues esperarán a que salgan gratuitos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuando el mapa se lanza es cuando está de moda, después pasa un poco al segundo plano. El problema que hay ahora es que muchos videojuegos, los desarrolladores, además de estar creando el videojuego, también están creando el contenido extra que va a tener luego ese videojuego. Sí, sí, sí. Algo que antes incluían en el propio disco del videojuego, o sea que ahí hay un porcentaje que se lo reservan para luego vendérnoslo mediante micropago. Mira, una cosa, lo que está claro es que aquí vamos a pagar más, y eso hay que asumirlo. Ahora... Y queremos que la cosa cambie, la gente se tiene que implicar y tiene que decir, vamos a ver, ¿que me vas a cobrar 6 euros por dos personajes más para este juego? Pues no te lo compro. Y la gente, como se ha movilizado en otras ocasiones, tiene que ser consciente de que si pasa por ese aro, lo que viene después va a ser mucho peor. Y nos van a sacar los billetes, pero vamos, como si fuera sangre de un vampiro. Oye, Nacho, ¿y qué, tú te imaginas que tuvieras la posibilidad, cuando saliera en junio el Metal Gear Solid 4, la opción de pagar un poquito más a través de una transacción, ya, da igual la forma de pago, y pudieras tener el juego doblado en castellano? No, hombre, eso a ese nivel no creo que llegue la cosa, ¿eh? Pero lo que sí me puedo imaginar es que me van a poner en una dicotomía terrible si por cualquier cosa me dicen que me van a dar un personaje súper especial para Metal Gear pagando 6 euros. Ahí, pues como cualquier usuario, te utilizan pues tu fetichismo y tu friquería para intentar sacarte el dinero, que es por donde van a empezar a atacarnos. Y lo pagarías, claro. Nacho, tú lo pagarías. Yo sí, yo sí lo pagaría. En eso, es muy fácil decir no vayamos a hacerlo, no vayamos a comprar para que escarmenten, pero es que luego cuando realmente es tu juego y tienes la posibilidad de conseguir cosas extras, coges y lo compras. Sí, sí, está claro, pero es que ahí está la baza con la que juegan. A pesar que sepas que eso va a ser gratuito. Porque a mí me pasó con el Gears of War. Cuando salió el pack de mapas, es más, mucha gente se quedaba fuera porque no lo había comprado, diciendo que él no iba a comprar, y yo no pude resistirme a tener esos mapas nuevos. Con lo cual, es verdad lo que dice Gemma. Si el juego es tu juego, muchas veces esta teoría general de joder, nos sacan la sangre, al final vamos y pagamos. Ahí entra el fetichismo de cada uno. Si no puedes aguantarte, ¿qué vas a hacer? Lo vas a pagar. Lo que espero es que ese porcentaje de gente que en determinado juego no se podemos resistir a adquirir el contenido adicional no sea suficiente para que se corra con los gastos del desarrollo de ese contenido y que encima la compañía pierda pasta. Ahí, bien, estaríamos logrando un poco. Pero eso pasa con los propios videojuegos. Metal Gear Solid 4 no va a llegar doblado al castellano, pues para protestar a los usuarios no deberían comprarlo, pero un aficionado que sabe que sea el capítulo final, pues no se va a poder resistir. Porque es muy fácil, Te digo una cosa, paréntesis en esto de Metal Gear, yo lo prefiero en inglés, y bueno, como mucha gente supongo, y otra gente lo prefiere en castellano, pero no veo suficiente motivo para no comprarlo, que no se doble, digo, la verdad, no. Sincera. José, ¿qué? Es muy fácil ser relativista desde tu sillón de casa. Ya. Pero cuando después te dicen no, pero... Pues claro, entra el subjetivismo, ¿no? Paso del relativismo al subjetivismo. Entonces Metal Gear Solid, pues te lo compras. Gran Turismo, pues te lo compras. Exacto. Y bueno, mira, Grand Theft Auto, el Prolog, pues te lo compras. ¿El qué? Acaba pasando por caja. ¿El cuál? El Prolog vas y te lo compras. Yo no, ¿eh? No. O vas y te lo alquilas. No, pero... Te lo mangas al vecino, ¿eh? No, pero es verdad que ese millón de reservas que había para Europa, que ya se han hecho efectivas, sí que dice mucho que a pesar de que nosotros pensemos que es caro y que nos están timando y que a Europa se nos trata de una determinada manera, bla, bla, bla, luego al final... A pesar de que algunos de nosotros pensemos... Bueno, sí, a pesar de que algunos de nosotros pensemos, desde luego. Hay discrepancias, ¿no? Pero de todas maneras, ya has visto, número uno en venta esta semana. Tú lo dijiste, si lo han repetido, si esto lo han hecho con los anteriores y han tenido tanto éxito, es que serían tontos si no lo hicieran. Pues sí. Es decir, señores, y además quiero que me lo digáis uno a uno, porque aquí cuando debatimos todos al final como que queda un poco todo empañado, y quiero que cada uno tenga su postura clara y que la diga sobre si este va a ser el futuro o cuál va a ser el futuro de este pago adicional. ¿Cómo va a ser esto en el futuro? ¿Se va a potenciar más? Mira, empezamos por Sergi. Sergi, ¿tú crees que esto va a ir a más? ¿Que nos sorprenderán continuamente como las cajas, comisiones por todos los lados, pagando por cualquier cosa? Es que tú estás hablando de una cosa de futuro cuando estamos en una cosa de presente, José. Estamos viéndolo, estamos empezando a verlo, somos conscientes de esta realidad, no nos va a pillar el toro. Esto va a ir a más, es así, es lo que hay, el mundo de los videojuegos va a esto, Y si no, al tiempo. Y nos van a sorprender con algo seguro, más todavía que diga, bueno, pero ¿de qué morro, no? ¿Qué morro tienen? Bueno, es que cuando entras en una dinámica, el mercado entra en una dinámica de compras o de aceptación de una política, es muy difícil sacarlo de ahí, ¿eh? Uh-huh. Muy difícil, muy difícil. Enrique. A ver, yo lo veo como algo bastante positivo el tema de los micropagos. Es decir, poder descargar contenido de tu videojuego favorito extras para tu película y tal, es positivo. El problema es que tenemos que cuadrar bien los precios. Y cobrar un precio acorde con lo que se ofrece. Muy bien. Sí, sí, es una reflexión muy muy interesante, desde luego. Nacho. Yo lo veo clarísimo, vamos. Esto, la distribución digital es el futuro, parte del presente, pero conforme las conexiones a Internet mejoren y ciertos países de Europa, entre los que nos encontramos nosotros, pues tenga más implementación la banda ancha, pues al final, como bien decía Michael Bay, al final se abandonará el formato físico o habrá un porcentaje muy pequeño de formato físico y todo se hará online. ¿Y esto qué nos va a traer? Pues que vamos a tener que pagar con nuestra tarjeta de crédito, con nuestros puntos de Microsoft o con lo que sea, por el producto que antes comprábamos en tienda, y además esto trae de la mano a que se desmiembre o se fragmente el contenido tradicional de un juego, y a partir de ahora pues personajes extras que antes se sacaban pasando del juego en modo difícil, pum, ahora tenías que pagar. Un arma que antes tenías que haber pasado el juego tres veces, pum, ahí tienes, pagado. Extras, vídeos, montajes, historias raras, a pagar. Y yo lo veo que vamos a tener que pagar por prácticamente todo lo que antes nos daban gratis o unido al juego. Eso sí, otra vez la sabiduría popular debe de ser la que diga si esta fórmula es viable o si es algo que no se debe tolerar. ¿Gemma? Yo creo que está claro que acabaremos todos pagando, porque si esta manera no acaba de cuajar, buscarán otro tipo de para que acabemos pagando por las cosas que antes teníamos gratis. Pero yo creo que todo esto le quita emoción, le quita sensaciones al jugar, que antes teníamos, lo que decía Nacho, teníamos que pasarnos el juego un montón de veces, teníamos que sufrir, volver a empezar para ganarnos algo que ahora simplemente con el dinero vamos a conseguir. Le quita la vidilla. Joaquín. Yo creo que lo más triste de todo esto es que el concepto de juego completo va a acabar desapareciendo. Lo que vamos a tener van a ser prácticamente demos ampliables. Prólogos. Tienes tu juego, paga una cantidad X, que quieres más personajes, sigue pagando. Que quieres más escenarios, sigue pagando. Quieres armas, apaga. Y al final, pues, es lo que dice Nacho. Lo que antes conseguíamos con el propio esfuerzo del jugador, lo acabaremos consiguiendo pues con nuestra tarjeta de crédito. Uh-huh. Y ahí pues desaparecerá mucho de lo que es en sí un videojuego. Uh-huh. Y de lo que significa para el usuario. Uh-huh. Juan. Pues vamos a ver, las microtransacciones es el futuro, eso hay que tenerlo claro. Yo creo que la clave es que las desarrolladoras propongan dos preguntas: ¿qué producto vamos a ofrecer y cuánto vamos a cobrar por ello? El caso es que el futuro, por mucho que yo creo que está establecido, lo van a marcar los usuarios. Si cobran mucho, los usuarios van a cortarle, entonces se tendrá que buscar otra vía de financiación para otros productos. Yo soy el último que queda, creo, un poco recogiendo lo que habéis dicho todos, pero desde mi punto de vista personal, creo que somos nosotros los usuarios los que vamos a hacer que esto vaya a más o vaya a menos. Si, como el prólogo, hay tanta demanda masiva de este juego y funciona, pues irán hacia ese tipo de comercio. Lo que tiene que tener muy claro el usuario es que no le tienen que quitar ningún ápice de jugabilidad de lo que ha comprado en la tienda, solo porque a través del online puede conseguir algo más extra pagando un poco más o mucho más. Que nosotros seamos mismos los jueces de si eso es abusivo o no, y que nosotros tendremos en nuestra mano, por muy fans que seamos de una saga, de hacer que eso sea un comercio rentable, o que se den cuenta de que eso no nos interesa y que realmente las cosas se tienen que hacer de otra manera. O sea que también es un poco de decir, está en nuestras manos. Sí. Gemma, darle trabajo, que quiere leeros y quiere saber lo que pensáis. Uh-huh. Nos vamos a otra sección. Análisis de la semana. El repaso de los análisis de la semana, de qué va, conclusiones, nota con valoración, es algo que hace semanalmente Sergi Motenay. Sergi, ¿esta semana qué nos traes? Bueno, pues no mucha cosa, la verdad, José, porque esta semana... Está flojito. Un poco triste. Bueno, venga. Una de esas semanas que más vale tirar de los juegos que ya tenemos antes de que salir a la tienda a comprar nada, porque lo que compraría seguramente sería un poco flojo. Venga, ¿no? Pues empezamos con qué. Lo primero, fíjate si vamos mal, que lo primero que traigo es el Assassin's Creed de DDS. DDS, ¿no? Que es una esperadísima conversión de las aventuras de Altair, las crónicas de Altair para la portátil de Nintendo. Mm. Tan esperada como decepcionante, ¿no? El resultado final ha sido bastante triste. Digamos que mediocre, ¿no? Mm-hmm. Un motor gráfico bastante majo, tres dimensiones, no consigue esconder una jugabilidad muy muy simple, muy simplificada a todos los niveles. Todos los niveles que hicieron bueno Assassin's Creed. No vamos a contar de qué va porque el título lo conocemos de sobra. No, es básicamente es un, digamos, casi es un spin-off de lo que es Altair. Mm-hmm. La jugabilidad, como te decía, es incluso en ocasiones torpe, es tosca, es de eso que te dan ganas de tirar la consola al suelo, ¿no? Aunque afortunadamente bastan con 5 o 6 horas de estar delante de la consola para terminarlo, ¿no? Le hemos puesto un magnífico 5. ¿Corresponde a? Que es muy mejorable. Vale. Muy mejorable, en este caso lo tomaremos como un eufemismo. Traspasar lo que hemos visto en las consolas de sobremesa a una portátil es muy complicado, ¿eh? No, porque la semana pasada hablamos, no sé si te acuerdas, de God of War, que es una... Que sí, pero estamos hablando de una consola que tiene un potencial gráfico muy distinto al de la DS. No, pero la DS tiene su potencial, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí, en este caso, vamos a decir que no está aprovechado ni de lejos. Bueno, nuestra nota es un 5, muy mejorable, sí. Y ahora, ¿con qué nos vamos? Y atención con esto, que es Harvest Moon. Harvest Moon es uno de esos juegos extraños, uno de esos juegos, no extraños, pero particulares, un tipo, seguramente a ti te suena Animal Crossing. Sí, ¿no? Bueno, de hecho este Harvest Moon ya había salido para DS. Exactamente, pues metes Harvest Moon, lo metes en la Wii, es un Harvest Moon para Wii, esperas encontrar algo interesante y nada. ¿Nada? O sea, no hay nada, ¿no? O sea, incluso la entrada de GameCube de hace algunos años estaba mejor, bastante mejor. En este caso seguimos con la misma mecánica, una aldea de granjeros, tienes que digamos vivir el mundo agrícola, tienes que entrometerte en lo que es el mundo para hacer que tu pueblo vaya adelante. Lo que pasa es que, como ocurre con muchos juegos de Wii, de los que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Realizar las labores que requiere llevar a este pueblo adelante no es divertido. O sea, no se adapta para nada al Wiimote. No se aprovecha la jugabilidad. Para nada. La mecánica es demasiado incluso simple, es lenta, es aburrido. Técnicamente está a años luz de lo que debería ser la nueva generación, incluso si dejas a Wii entre la duda de lo que es. Y en resumen, la nota que le hemos puesto... Otro cincazo. Otro cincazo, vamos, redondito, ¿eh? Sí. Vale, o sea, muy mejorable. Sí, y en este caso, sinceramente, también esta semana hemos traído alguna conversión. Esta semana hemos traído el universo en guerra, ¿no? Para 360. Y ya está. Nada. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Para la próxima semana te ponemos como deberes que nos traigas unos análisis que sean más de 5, ¿vale? Sí, venga, no. Y pon de deberes a las desarrolladoras que para la próxima semana traigan juegos que podamos puntuar con más de un 5. Eso. Gracias, Sergi. Venga. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook y también mayor autonomía. La pasada semana era la chica, no era la chica más sexy, sino la mejor chica de los videojuegos. Pero sí que dijimos que para esta semana íbamos a comentar el kit del pod de Meristation.com, que era el chico más sexy. A ver, ¿y quién podía hacer mejor el resumen de todo lo que se ha dicho? ¿Eh, Sergi? ¿Quién podía? Hombre, Gemma, yo diría. Y Nacho, tú también estás de acuerdo, ¿no? Hombre, estoy de acuerdo porque fue ella la que lo propuso. A ver. Y tú dijiste, sexy, aquí un chico más fácil. Venga. José, Pues José, una pregunta solamente. Dime. En la chica más sexy supongo que ganó Peach, ¿no? Sí. Aplastante. Sí. Qué miedo me das, Motenay. Pensaba que me vas a decir que sí, tú entrabas en esta valoración del chico más sexy. Lo siento, puedes entrar. No, porque estando Juanchi... Bueno, vamos a ver lo que han dicho la gente a través de MaryStation.com. Bueno, un poco resumiendo, los que más se han nombrado, atención, Nero y Dante de Devil May Cry. Normal. Snake, sobre todo, de Metal Gear Solid. ¿Qué coño? Eso. Link del Zelda. El Leon S. Kennedy de Resident Evil. Ay. El Príncipe de Persia. Nathan Drake de Uncharted. Uh-huh. Ryu de Street Fighter. Y también Kratos. Uh-huh. Algunos mensajes. Por ejemplo, Petacotti dice: Tony Versetti con camisa hawaiana en la mansión tipo Scarface. Irresistible. Meadow dice: León de Resident Evil 4 es un mozo bien apuesto, aunque con peinado de metrosexual. El Príncipe de Persia también es un mozo atractivo y, como no, el galán por excelencia 007 en cualquiera de sus videojuegos, sea Sean Connery o Pierce Brosnan. Dice: mi novia dice que es Raúl del FIFA. Ja, ja, ja. Dice: si dijera uno del Barça, aún lo aprobaría. El Hoyo 17, Duke Nukem, el macho putero salvachicas matabichos. Oh, qué maestro. Qué maestro. Qué grande. Mu dice: Squall Lionheart de Final Fantasy 8. Eso sí, el chaval salió algo autista. Debe ser el protagonista con menos frases de todos los Final Fantasy. Ruroni 84 dice: pues yo lo siento por todos los que no lo han nombrado, pero el chico más sexy de la historia de los videojuegos, que más bien es el puretilla más sexy, es nada más y nada menos que Kefka de Final Fantasy 6. Dice: tiene tanto poder sexy que es lo único que me ha hecho dudar de mi condición heterosexual en esta vida. Vale, esto es lo que decías tú, que se había puesto a tono, ¿no? Sí, dice: solo con pensar en él me pongo a chillar como una loca. No, pero... Venga, Nacho, ese piropo. ¿A qué está? ¿Tengo que darle un piropo? Yo qué sé. Oye, la verdad es que cuando se transforma en su forma súper perfecta tiene un rollete, ¿no? Vaya. A ver, DJ Bolas dice: llamadme antiguo. Pero Gordon Freeman y su barbita a lo House. Bueno. Serenade dice: para mí, sin duda, por su estilismo y su buen gusto para combinar la ropa, Travis Touchdown y su ropa freaky y el dandy de Frank West. ¿Nadie ha dicho Super Mario o Mario? Algunos sí. Sí. Algunos sí. Ese bigote que tiene. Ay, Green. Un poco de rollo osito, ¿eh? También. Claro, tiene que ir de rollo osito. De esta encuesta, yo lo que creo que extraemos es que realmente hay chicas en el foro de Mary. Sí que las hay, sí. Green dice: Snake de los morenos y Link de los rubios. Y para terminar, Alter God dice: Sephiroth, sin duda alguna. Justamente por ser el malo más malo de todos, el más oscuro. Con la voz que le pusieron en Advent Children, es una mezcla de ser el malo, el más poderoso, y además es como una especie de gótico o algo así. Más que nada por ese look que le dieron en la peli con la voz ronca y demás. Dice que también, aunque no nos fijemos mucho, Kratos también tiene su punto a lo Magarra espartano. Dice que tiene su puntito, Joder. Bueno, venga, va. Juan, para ti, ¿quién es el chico más sexy? No lo tengo claro. Kratos, ¿por qué? Ese pedazo de hombre. Ese pedazo. Lo que te gusta, a ti, Juan, es que cada vez sale con dos tías en cada juego. Eso es lo que a ti te gusta. Sí, además, con los manitos. Joaquín, ¿para ti? Pues para mí es cual, aunque como ha dicho el forero, pues es un poco sosaina, pero al fin y al cabo es un pedazo de pan. Mm. ¿Enrique? Yo voy a hacer caso de la forera y voy a quedarme con Kefka. Mm-hmm. Vale, pues Motenay. Es injusto que nadie diga Guybrush Threepwood y su voluntad de ser pirata en Monkey Island. Vale, pues mira, aprovechando eso, y el Larry, el de Larry Sweet, sí, Larry, esos pelillos Larry, ahí, tipo macho ibérico. Bueno, Nacho. Pues yo iba a decir el macho putero por diferencia, que es Duke Nukem, pero yo creo que el auténtico crack es el Big Boss. Claro. Con parche en el ojo y tal, ahí triunfándose a todas. ¿Cómo fue el piropo que le diste antes? Guapo. Para ti, atención. Atención, llega el momento. Vamos a acabar todo fuera del armario, Llega. No, vamos a ver. A ver si ahora va a pensar aquí que. Esperad, que llega el momento más importante. Para ti, Gemma, ¿cuál es el chico más sexy de los videojuegos? Es que estoy entre dos. Va, di uno. Chris Redfield. Vale. Uy. De Resident Evil. Bueno, yo te iba a proponer otro. ¿Qué? Y Nathan Drake, de Uncharted. También era mi segundo. Mira. Y tengo que reconocer... ¡Ay, la babilla, que se me cae! Tengo que reconocer ¿la babilla? Que Kratos últimamente me está poniendo bastante. Que, a ver, si lo veo muy de cerca, bueno, me asusta. Ya, pero... ya ve lo que me faltaba. Ahí está. Bueno, hasta aquí está el kit del pod. Agarrando, ¿verdad? Hasta claro. Aquí el kit del pod. Enrique, la próxima semana, ¿qué pod tenemos? ¿Son los juegos actuales demasiado fáciles? Que de hecho es el que tenéis ahora mismo en la revista Meristation.com, ¿vale? O sea, que podéis votar desde allí directamente y nosotros la semana que viene lo tocaremos en el Meri Podcast. Enrique, ¿qué no tenemos que perdernos y qué tenemos que estar atentos esta semana? Pues esta semana está la cosa bastante pobre. Ya, como ya es verdad, que lo dijiste la semana pasada, es verdad, es verdad. Entonces, recomendar un poco el Oscure de Wii, un poco de acción así, thriller, rollo psicológico y tal. Y bueno, apuntar también, aunque salió la semana anterior, que nos lo dejamos, la expansión del Command & Conquer. Uh-huh. Muy interesante, Motenay lo sabe bien. Sí. Y bueno, ya de cara a la semana, a la próxima semana, que la gente esté muy atenta a Mario Kart. Vamos. Y también que con el tema de las ediciones coleccionistas y demás que hemos hablado antes, pues podemos empezar ya a reservar la de Grandes Autos 4. Uh-huh. Con la oferta especial que hay de Microsoft aquí en España también, con los 500 puntos y las imágenes de jugador gratis y demás. Uh-huh. Y también mención obligada a la pedazo de edición especial que tiene Warhammer Online, con 55.000 unidades exclusivas para Europa y 80 euros. Y bueno, no podemos decir los extras porque nos pasaríamos aquí un montón de horas. Vale, y algo más, venga, que seguro que tienes algo más en la manga. Algo más, a ver qué digo más. No, no tiene nada más. No, es que me no tiene nada más. Te he pillado. Evento especial. En los eventos especiales, pues no podía ser de otra manera que alguien que ha estado en París durante 3 días a cuerpo de rey, que yo lo sé, vaya. Lo sé porque tenemos espías allí. Uh-huh. Pues Nacho ha estado viendo algo que nos tiene que comentar en 3 minutos y te dejo que tú mismo nos cuentes. Pero ¿cómo que a cuerpo de rey? Eso es totalmente falso, ¿eh? Venga, va, a cuerpo de rey. Que además, allí, bueno, estuvimos la semana pasada desde martes a jueves, estuvimos en París probando a Warhammer Online, Age of Reckoning, el nuevo MMO al que ya se le empieza a poner la etiqueta de WoW Killer, aunque veremos, porque eso es decir mucho. Uh-huh. Estuvimos viéndolo junto con otros compañeros de la prensa nacional, prácticamente estuvimos todos los medios online, creo que no faltó ninguna. Uh-huh. En el evento hubo una conferencia donde se explicaron las virtudes del título, destacamos pues el uso tan fuerte que hace de la licencia de Warhammer, que va a ser el juego que más profundidad la utilice. Ya lo veréis cuando se vayan confirmando nuevos detalles y conforme se vayan jugando la beta. Y por otro lado, el Real versus Realm, que es un modo de juego heredado de Dark Age of Camelot, pues uno de los más divertidos de la historia del MMO, en el que, eligiendo a una de las razas, hasta 36 jugadores de una de las razas se enfrentan con otros 36 jugadores de otra raza diferente. Es como una gran batalla que va a evocar pues estas épicas películas que hemos visto de asaltar una fortaleza, o de modo más convencional pues un capture de flag, por ejemplo, robando el estandarte del ejército contrario, o un rey de la colina conquistando territorios. Hay muchos más, pero no se han confirmado todavía. Uh-huh. Cosas chulas. La edición de coleccionista es una pasada. Uh-huh. Tenemos un vídeo en Meditation donde Raí Mataba, que es el director del máximo responsable del juego en Europa, nos lo enseñaba. Por otro lado, que no es tan agradable, pero que quizá beneficie el juego, seguramente lo haga, es el retraso hasta el tercer cuarto. Seguramente llegará en octubre. Uh-huh. Esto lo va a retrasar o lo va a eliminar de la competencia tan fuerte que va a haber en el verano, porque recordemos, y si no se retrasa nada, saldrá el MMO de Conan, Age of Conan, y saldrá también la expansión de World of Warcraft. Bueno, está pendiente por confirmar, pero nos olemos que caerá en esas fechas también. ¿Oyes esa musiquita de abajo, de fondo, que suena? Es así, eso es como los Oscars, ¿no? Cuando echan a la gente, ¿no? Oye, te vas a tu casa ya. Ya lo decía algún forero eso. Sí, ¿verdad? Venga, resumen, anda. Poco más, que tiene muy buena pinta, que se están haciendo las cosas bien. La compañía incidía en decir que tienen tiempo, tienen dinero gracias a Electronic Arts y tienen un muy buen saber hacer, porque son, recordemos que Mythic han sido uno de los estudios míticos dentro del género, así que confiemos en ellos que van a hacer un muy buen MMO. Otra cosa ya es que consiguen llegar al nivel de World of Warcraft, que lo tienen difícil, pero por el impacto social que ha conseguido WoW entre los casuals. ¡Y me callo ya! Bueno, no, es que ya se acaba el podcast, pues tenemos que acabar aquí y ponerle punto y final. Amigos, de verdad, amigos y amigas de Meristation.com, nos encantaría estar 2, 3, 4 horas hablando de muchos temas, pero el podcast dura lo que dura y tenéis que dosificarlo, ¿eh? Y si no, dais para atrás y lo vuelves a escuchar otra vez, que también es muy divertido, es rejugable, como los juegos. En fin, que muchísimas gracias a todos. Un saludo muy especial y muy efusivo de Juanchi, que está en Galicia. Tres saludos para todos. Enrique García. Un abrazo. Joaquín Relaño. Un saludo a todos y después del Kid del Pod de esta semana me vuelvo a meter en el armario y aquí no ha pasado nada. Sergi Blanc Motenay. Hasta la vista. Nacho Ortiz. Pues portaros bien, sed buenos, no os tiréis muchos ladrillos en los foros y cuidaros y leernos mucho. Eso. ¿No te vas a ninguna parte, no, esta semana o sí? Pues dentro de unas horas me voy para Londres, que vamos a probar el multijugador de Grand Theft Auto 4, ya os contaré cositas la semana que viene. Sí, sí. Y saldrá también en el Meristation TV Noticias, que ya que Lorena nos hace tanta publi y nos al final siempre nos recomienda a la gente que escuche en el pod, vamos a recomendar que también vea el Meristation TV Noticias todos los lunes con Lorena López. Mira, mira, mira. Este beso para Lorena. Claro, después de ese besito para Lorena, ¿qué? Pues también un besazo para ti. Gracias. Y hasta la próxima semana. Besitos. Gemma Basolo. Qué semana más larga hasta el martes. Ay, un abrazo. José de la Fuente. Un abrazo. Gracias a todos y hasta la próxima semana. Adiós. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.